La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo en esta séptima temporada, año 2014. Sexto programa, Uruguay, 0-0 contra Irlanda del Norte. 2:50 desde el partido, vamos a estar haciendo un programa deportivo hoy, ¿no? Sí, sí, esto no es Arquero Peligro. No, aclaremos, esto no es Arquero Peligro, esto sigue siendo Universo Alternativo. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas y aliens de otros universos, como sabrán, tenemos el menú ya publicado mediante nuestro Twitter, que, bueno, hoy vamos a tener reseña de películas. Hoy vamos a hacer los pendientes del programa. Bueno, para la gente que ya sabe, obviamente ya se estrenó X-Men, ya se estrenó Godzilla, en ningún momento le dedicamos un bloque al análisis de estas dos películas, era mandado ser, y Nico aparte tenía la necesidad fisiológica de poder estar hablando el programa de hoy del 75 aniversario de Batman. The Batman. Y sí, porque bueno, mayo se da la primera aparición de Caballero Oscuro en el mundo del cómic. Y bueno, vamos a estar comentando un poquito de este especial que queremos hacer a su nombre, como hicimos con el especial de Superman el año pasado y todos los demás. Pero bueno, más o menos es eso lo que tenemos, como dijo Juan Pablo. Dos reseñas que son Godzilla y X-Men Days of Future Past. Y después tenemos el bloque del 75 aniversario de Batman. Una cosa también importante y destacar es que le agradecemos hoy especialmente a los escuchas por escucharnos, claro, justamente sí, por seguirnos, porque, por estar ahí, porque sabemos que bueno, la poca gente que nos sigue escuchando estando en el partido de Uruguay es porque realmente nos quiere o no le gusta el fútbol. Se bancan las voces de Kesman o las voces de Rodrigo Romano, pusieron el mute y están escuchándonos a nosotros mientras que miran el partido de fútbol, cosa que perfectamente pueden hacer. Pero muy bien, bueno, independiente de todo eso, muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo y obviamente vamos a dar las vías de comunicación para que se puedan comunicar. Ya saben que para llamar por teléfono y poder comunicarse con nosotros desde cabina, así salir al aire directamente, es el 6234453, ese es el teléfono de la Uniradio. 2-6-2-3-4-4-5-3. ¿Qué dije yo? 6-2-3, te comiste el aparecería Victoria Rodríguez y te diría que ahora en adelante hay un 2 adelante. Bueno, también se pueden comunicar a través del chat de Facebook, que lo mantenemos abierto durante todo el programa. Acuérdense que para ubicarnos a nosotros es es Universo Alternativo, y si les surge más de uno, es el que tiene el icono de la puerta y el logo del programa. Así que solamente nos mandan la solicitud de amistad, si no nos tienen agregados, nosotros se la aceptamos en el acto. Y enseguida ya pueden estar chateando con nosotros. Nosotros muchos de los tweets y chats, tweets también, porque nos pueden seguir a través de arroba @un_alternativo, nuestro Twitter. ¿Tá? Nos dan seguir y bueno. Lo leemos en el aire, así que vamos a tener esa interacción en vivo para la gente. Y bueno, está. Vamos a ir un poquito ya. Que el último seguidor que tenemos es el Twitter de Pizzería Venecia. Grande la gente de Pizzería Venecia, o ¿qué? Pizzería que queda por acá nomás, ¿no? Sí. Está cerca, digo, desde afuera de cabina nos dice que sí, bueno. Dos a caballo y una. Sí, sí, sí, nosotros podemos llegar a arreglar alguna especie de promoción a cambio de mercadería. Pero bueno, independiente de todo eso, ya agotadas las vías de comunicación, vamos a arrancar entonces con el programa de hoy. Estás escuchando la radio de la universidad. Bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es el primer tema de la banda sonora de Gojira, que se llama Godzilla, que es la banda sonora es hecha por Alexandre Desplat, la banda sonora de la película, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es esta nueva película, que se da en, si no me equivoco, son 60 años de 60 años desde la creación de la primera película de Godzilla. Que aparte vamos a decir también que es la segunda película americana, el famoso remake. No es, remake del remake de Ronald Emmerich del 98, donde vimos a un Godzilla lagartesco, por decirlo en cierto modo, donde ponía huevos y que trabajaba. Que yo la vez pasada estaba justamente diciendo que a mí lo que no me gustó de ese Godzilla en realidad en su diseño, porque vamos a hablar del diseño. Sí, sí, es medio lagartija, medio. Claro, era como por decirlo de alguna forma, me gusta. Voy a ser sincero, lo que sí me gustó mucho, el nuevo hocico, la nueva cabeza del Godzilla, como más rectangular de esa película anterior, me gustaba mucho. Y la cresta, como estaba colocada con las espinas, para mí era como que estaba muy interesante. Y que aparte que le da un aspecto mucho más imponente a la criatura. Acuérdense que la cresta del monstruo original no la tiene sobre la cruz de la espalda, sino que en realidad van incrementándose más a la altura de la cadera, por un tema de que cuando el Godzilla giraba se notaban muy gomosas y quedaba muy feo en la edición vieja, y en este, como era todo tridimensional, podían hacer una estructura de esas crestas mucho más real, porque era todo tridimensional, o sea, más real, más parecido a lo que sería algún animal real. Independiente de eso, le hicieron un caminar como muy parecido a un dinosaurio, un velociraptor. Sí, me hacía acordar más o menos el velociraptor de Jurassic Park, como digo. Claro, y eso en realidad es como que no va con las proporciones del monstruo, y aparte tiene una deformación muy grande con respecto a la criatura clásica. Sí. Por lo cual, en esta película que tenemos, este de Godzilla 2014, tenemos un diseño mucho más parecido a lo que es el monstruo clásico japonés. Claro, no, es que realmente, si ustedes observan películas de las películas originales de Godzilla, que son hechas por Toho, que Toho es la productora que crea la película del género kaiju, que hemos estado hablando de kaiju últimamente. Pacific. En realidad, vamos a decir la verdad, el término reflotó gracias a Pacific Rim. Claro, el año eso pasado. Mismo, justamente iba a ese punto. Kaiju, ¿qué significa? Monstruo gigante, para que no o algo en resumidas, así sería, en resumidas ¿no? cuentas es eso, un monstruo gigante. Y bueno, estábamos diciendo, Juan comentaba la película del 98 de Ronald Emmerich, donde teníamos a Matthew Broderick y a John Renault como personajes principales. Sí, ahí va, es del 54. La primera película de Godzilla es del 54, o sea que son 60 años, ¿no? En los 60 años de la criatura vuelve a aparecer una nueva película. Que en esta película no tenemos nuevamente a Matthew Broderick y a John Renault, sino tenemos un grupo actoral diferente y, bueno, y encabezado por un actor que, digamos, tiene un hip y últimamente es muy cotizado, como Bryan Cranston, que es como el personaje principal en esta película. Y bueno, por mencionar, por ahí arriba tenemos a Aaron Taylor Johnson, que capaz que por nombre, su nombre actoral no lo ubican, pero capaz que por Kick-Ass lo ubican, o por el próximo Quicksilver en Adventures Age of Ultron. Tenemos también a Ken Watanabe, que Ken Watanabe, bueno, película Inception, El Último Samurai, un montón de películas más que podemos ver en su vástago currículo, haciendo del doctor japonés que tiene que decir Gojira. Gojira. Y bueno, después Elizabeth Olsen también trabaja, que va a ser Bruja Escarlata en Avengers Age of Ultron. Están los dos hermanos ya. Sí, y en esta es un pareja. Oh, o sea, qué increíble. Qué raro. Y bueno, una cosa que tiene la película, en la puntuación, por ejemplo, en IMDb es de 7,3. Que es bastante buena. Es bastante buena. Pero una cosa que se dio mucho en los comentarios de la película, después indagando en los comentarios de foros y todo lo demás, como que la película, más que indagando, la explosión en las redes sociales. Ahí va, sí. El hip que tuvo la película, obviamente, es la vuelta de un grande, un clásico de los monstruos gigantes como es Godzilla al cine. Y bueno, todos habíamos quedado ya recontracopados con el teaser, con el tráiler. Pasan, capaz que ciertos elementos que son importantes de analizar. Primero de todo, vamos a decir que la película fue un éxito de taquilla y ya se está produciendo la segunda película. Sí, se está por empezar a construir. Independiente de que, obviamente, las redes sociales diabolizaron la película, por decirlo de alguna forma, y la criticaron bastante. Exacto. También lo que pasa es que la película ha tenido una comparación muy drástica con lo que es Pacific Rim, ya que son dos películas de monstruos gigantes y se dieron, bueno, en un corto periodo de tiempo una de otra. Exacto, bueno, y lo que mucha gente criticó o algo en referente a la película esta nueva, de Godzilla, es el tema de la parte dramática, digamos, de la familia y el tema todo del tema americano, como siempre, ¿no? Americano, patriotismo, los ejércitos desplegándose, tratando de salvar a toda la población lo más posible. O sea, es un tema que me parece como que medio irónico y medio hipócrita, por un lado. Si vamos a películas anteriores de destrucción masiva, por ejemplo, no sé, por comentar, Día de la Independencia. Día de la Independencia, está, obviamente. Lo de Día de la Independencia es poco más que un himno encubierto a lo que es Estados Unidos, ¿no? Claro, pero si vos preguntás entre las películas, no sé, por poner entre las 10 mejores películas de cine catástrofe, por decirlo en cierto modo, sí. Día de la Independencia es una de ellas. Y como que se olvidan de esa parte. Y bueno, y acá como que la gente, por ejemplo, agarró, perdón la expresión, no, se puso en modo poser y dijo, oh, por estas cosas del patriotismo americano, la película no está buena. Dejando de lado esto que estamos diciendo del patriotismo americano, yo creo que la película está bien planteada en el sentido desde cómo nos muestran el regreso de Godzilla, o sea, ¿no? La película también tiene un montón de guiños a la a las películas anteriores, ¿no? A las películas desde el 54 en adelante. Debido a que se sabe que Godzilla existe, supuestamente se sabe que existe desde el 54, un guiño a su primera película. ¿Cómo nace? ¿Cómo lo intentaron destruir? Para los que no lo saben, Godzilla, cuando Toho, la productora esta japonesa que lo creó, empezó las películas de los Kaiju, fue como tomando el miedo de los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de esos dos sucesos nació un lagarto super mutante enorme y está ahí, pelea con bichos y más o menos es eso. En esta película hablan de que se sabe que desde Hiroshima y Nagasaki que existe esta criatura, pero como que lo plantean de otro modo. No lo plantean como un monstruo que destruye, sino como que es una especie de... Ken Watanabe, que se encarga de ser el japonés, digamos, que la sabe toda, entre comillas, de decir, bueno, no es un tipo que destruye, sino como una especie de guardián de la naturaleza. O sea, eso es algo nuevo en el personaje, pero... No, ni tanto. Acuérdense que muchas veces se lo vinculó a Godzilla como si fuera una fuerza de la naturaleza. Ahí va, como algo de edad, por decirlo así. Claro, en donde Godzilla en realidad, cuando salía en la bahía de Tokio, era como que dormía y despertaba y algo lo hacía despertar. Claro. Muchas de las películas clásicas, por ejemplo, me acuerdo de una en particular, en donde para que Godzilla se duerma de vuelta, hay un grupito de niños japoneses en una azotea cantando una canción. A la pelota, en donde después Godzilla se va a lo lejos, que no se sabe si es por la canción o no, pero es bastante interesante y ya con eso es la canción del ending de la película. Las películas de Godzilla también tienen como a mostrar al ser humano actuando en crisis. Uh-huh, mostrando lo bueno y lo malo de la esa gente. Esa unión de la humanidad, por decirlo de cierto modo. Que eso es una cosa que los fanáticos no son fanáticos en realidad. Que la gente que fue a ver la película y que se autodenomina fanático de Godzilla se olvidó, y una de las críticas más grandes que tiene la película es que se ve poco Godzilla en las películas de Godzilla. Lo cual en realidad es algo bastante tradicional, porque las películas de Godzilla en realidad mucho tiempo se dedicaba a explorar qué era el monstruo de turno. Hasta que se descubría, claro. En relación, en paralelo, estaba la historia de Godzilla que despertaba, y después estaba el gran enfrentamiento, y después Godzilla siempre ganaba y se retiraba al mar. Bueno, el molde que vos acabas de decir, en esta Godzilla se aplica. El monstruo de turno, que es el Muto, que es esa criatura que despierta, que chupa energía, bueno, es el monstruo de turno. Tenemos, de verdad, Godzilla se hace desear en la película. Vemos cómo... De repente vemos las... No me sale cómo decirlo. Las huellas. No, las cosas de la espalda, las espinas de la espalda me sale decir, pero no sé cómo decirlo bien. Se genera una expectativa bastante grande. Claro, vemos cómo pasa por debajo de dos portaaviones y los portaaviones dicen, wow, y sí, y ya está. Y hasta que finalmente, después de un rato de película, después de haber avanzado la trama humana, por decirlo en cierto modo, vemos finalmente al monstruo gigante. Y es espectacular, o sea, el diseño del personaje es un guiño y es como un... Según la crítica japonesa, se quejaron de que lo veían muy gordo a Godzilla. ¿Vos sabés que he visto cosas en Nine Gags como que Godzilla está muy gordo? Para mí está genial. O sea, capaz que sí, capaz que es un poco más... Imagínense que lo quisieron hacer más capaz que robusto o más grande y quedó más gordo. Imagínense puntualmente de que... Godzilla está basado en el diseño original y en ese diseño original tiene que entrar parado un tipo. Ajá. Acá por ejemplo, los escuchas que están interactuando en las redes sociales. Por ejemplo, bueno, Mauricio nos dice que en el dibujito de Hanna-Barbera lo despertaban para matar a los bichos mutantes. Claro, él está hablando del que apretaba el control con Hanna-Barbera, exacto, en donde lo llamaban, que estaba Gotsuki todavía. Sí, Gotsuki, que todo el mundo dice Gotsuki, pero ¿dónde está Gotsuki en las películas? No, gracias a Dios no existe. Bueno, hay una película que se llama El Hijo de Godzilla, de las antiguas, ¿no? Capaz que es Gotsuki, no sé. Y bueno, como estábamos... el apartado de técnico de la película referente a gráficos, digo, al CGI de las criaturas y todo lo demás es sobresaliente, es la verdad. Se gastó un presupuesto bastante interesante, ¿no? 160 millones de dólares se gastaron. Y la recaudación actualmente hasta ahora es de 327.184. O sea que, como decimos, la película fue un éxito de taquilla. Sí, sí. O sea, ya superó el presupuesto. Y lo duplicó. Lo duplicó y bueno. Y más. Andás a ver hasta ahí. Cuando salga la edición en Blu-ray y todo lo demás que eso, todavía la película le sigue recaudando plata. Y bueno, la banda sonora, que es la que, como habíamos mencionado, Alexandre Desplat, acompaña perfectamente las escenas, es muy rica también en el sentido de recordar a las antiguas películas de los kaiju, y más que nada las películas de Godzilla. Las escenas de batalla entre la criatura esta, el Muto, y Godzilla son espectaculares. Y bueno, capaz que es como dijimos, también una cosa que trata de reflejar esta película en más o menos cuando arranca todo, alrededor de la película en realidad, más con el drama humano y después mientras que se da el cataclismo entre las dos criaturas, como que en un momento el director, que es Garrett Edwards, que Garrett Edwards antes había hecho una película en el 2010 que se llama Monsters, no confundir con la película de Pixar, Monster Inc., donde también había como una criatura, te la recomiendo porque vos que sos medio pirado de todo lo tululesco y todo lo místico. Sí, sí, escuché algo de la película, es una de esas que tengo pendiente junto con Trollhunters. Es como acá, no se ve la criatura como, en mucha parte de la película no se ve la criatura, pero cuando se ve, es impresionante. Exactamente. Obviamente no es el mismo presupuesto que trabajó en Monsters al presupuesto que trabajó acá con Godzilla. Obviamente. El Edwards en una parte lo que quiere reflejar es como un montón de sucesos y catástrofes que pasaron en estos pocos tiempos. O sea, no vemos un avión de pasajeros, pero por ejemplo vemos jets golpeándose contra edificios, no sé, haciendo algunas identificaban que podría ser como una referencia al 11 de septiembre. Vemos un problema con un tranvía, un ferroviario como pasó en Madrid. Vemos una planta nuclear hacerse pelota como pasó en Japón, en Fukushima, exactamente. O sea, como que Edwards en un momento de la película trata de mostrar que al despertar de estas bestias también generan ciertos desastres naturales que suceden, que obviamente reflejan a los últimos desastres que hemos tenido en estos últimos tiempos. Y como que Godzilla, obviamente, como vos decís, despierta para vencer a la criatura de turno y es volver el equilibrio de la naturaleza, por decirlo en cierto modo. Más o menos por arriba, por decir, la película tiene la escena de pelea, la escena del cuando se tiran de paracaídas, que ya se había visto en el tráiler, es espectacular también. Acá nos pasan ya un montón de videos. Mira, acá nos pasaron Mauricio nos pasó el intro de Hanna-Barbera de Godzilla. Bueno, mandarle un saludo a Ignacio de Curoneco. Sí, mandarle un saludo a toda la gente de Curoneco. Sí, sí. Aparte, a Ignacio vamos a saludarlo también porque fue el cumpleaños. Sí, sí. Que no fue el domingo, que fue antes. No, siempre fue unos días atrás, pero bueno, feliz cumpleaños. Bueno, Andrés Montañez también, y a Mauricio también. Pereira. Así que está, bueno, saludo a la gente que nos está acompañando y nos está escuchando al aire. Godzilla apareció en Goldmember. Sí, aparece en Goldmember, sí, es verdad. Bueno, Andrés Montañez justamente nos acaba de compartir esa parte en el muro donde tenemos la foto de Gojira. Bueno, resumiendo, porque estamos ahí para terminar el primer bloque, se recomienda tratar de ver la película. El 3D, obviamente, como siempre decimos, eso es un tema. Es un accesorio completamente. Ahí va, es una decisión. No se pierde nada en la película. Por supuesto. Yo hasta ahora la única película que vi un 3D interesante y digo, te perdés chistes si no la ves, es Torrente 3D. Torrente 3D es una película que verla 3D. Pues está, es increíble cómo utilizó bien el nuevo sistema. Sí, sí, sí. Este nuevo plus que puede tener el cine. Y hay productoras enormes que todavía no. No lo logran hacer. Pero bueno, depende de eso. Como decía Nico, es una película que no es una gran película, no es mala, no es lo que están viendo en las redes sociales. Lo que están viendo en las redes sociales es el rage de un montón de gente que fue a ver una película o fueron con expectativas de ver una película que no era. Gente que dice, vos, me robaron la plata, claro, no sé qué. O sea, y bueno, y esa gente, lo que le recomendamos es que antes de enojarse con esta película, capaz que ver alguna de las clásicas. Pero bueno, sí, independiente de eso. O volver a ver la de Ronald Emmerich. Y capaz que ahí sean el aguante para poder ir a ver esta pero película. Pero igual, yo digo, la Ronald Emmerich tiene una cosa que es increíble y Matthew sensacional. Broderick. No, que Matthew Broderick. Ni siquiera Jean Reno. Te iba a decir el tema de Jamiroquai. Deeper Underground. Sí, no me... Gran tema musical que salvó toda la película para mi gusto. Muy bien. Bueno, vamos a irnos ahora, cerrando esta reseña más o menos de Godzilla, vamos a irnos a una pausa mientras que seguimos mirando mientras el partido de Uruguay y ya volvemos con más Universo Alternativo. Van 0-0. Ya volvemos con Universo Alternativo.

Ciudad Gótica. No, bueno, lo que estamos escuchando de fondo es parte de la banda sonora, y se me cayeron los lentes al Sopi. Parte de la banda sonora de clásica de la película de Tim Burton del año 91, ¿no? No, 89. Esa es Batman Regresa. Esta es Batman del año 89, la música hecha por Danny Elfman, tema icónico que después la serie animada de Batman utilizaría también en los años 90. O sea, tremendo. Y bueno, vamos a arrancar, como dijimos al comienzo de esta temporada, en este siglo 2014, nuestra idea era como hacer como un par de bloques dedicados a estos 75 años de Batman. Que bueno, qué decir, nos dirán, bueno, hasta el hartazgo hemos hablado de Batman. Y últimamente, digamos, el personaje tiene un hit más grande que nunca. Desde la finalizada trilogía de Christopher Nolan hasta, ay, casi gol de Uruguay, perdón. Bueno, como estamos diciendo, la trilogía de Nolan, hasta, bueno, ahora la elección de Ben Affleck y su aparición como Batfleck y su nuevo Batimóvil y una película donde lo vamos a ver junto a Superman, entre otras cosas. Pero bueno, Batman, digamos, el origen del personaje es capaz que muy conocido por el mundo, pero digo, queríamos más o menos como reflejarlo. El personaje nace en la edición número 27 de Detective Comics del año de 1939, en mayo, en su primera historia, que es la historia del sindicato del sindicato químico. Sí, Juan, dale, decime. No, solamente voy a decir de sí. Que el golero de Irlanda del Norte se acaba de partir la capocha contra el palo del arco. Por eso estaba tirado el fiambre. En realidad parece que quedó como medio inconsciente, lo estaban atendiendo. Y por favor, BTV, dejá de hacer repeticiones de cómo se parte la cabeza, porque ya al punto que es morboso. Ahí está. BTV, por favor. En la frente, sí. Por favor, BTV, dejá de repetir el golpe. No sé, andá a comerciales, enfocá el campo de arriba. No, pasa que ellos lo siguen repitiendo porque. Me parece que se quedó sin mundial el golero de Irlanda del Norte. O sea, sí, igual no clasificaron, pero se queda sin verlo. Sí, no. Después de este golpe. No, ahí está, mirá. No, se ha levantado, está entero. Oh, tomo agua mineral. Está vivo. No, sí, y bueno, no perdió conocimiento. Ahí va, y bueno, y volvemos a lo que nos compete, que es esto de Batman. Bueno, como estábamos diciendo, ¿cómo nace también la idea, ¿no? de crear un nuevo superhéroe? Recordemos que un año atrás, antes de la creación de Batman, había aparecido por primera vez en Action Comics el Hombre Acero, Superman. Un héroe que obviamente marcó 75 años ya lleva en su espalda. Y bueno, ¿qué pasó? DC, en ese momento, que era National Comics, le planteó la idea a una persona llamada Bob Kane, que después pasaría a llamarse artísticamente Bob Kane, la idea de el desafío. Bob, queremos que crees algo como Superman. Kane tomó el desafío y bueno, nació Batman. Eso sí, el Batman que creó lamentablemente no. El Batman que creó Bob Kane en realidad al comienzo no era lo que todos sabemos como lo vemos hoy en día. El boceto de Kane era un justiciero de mallas rojas con un antifaz negra y con colores plateados y, o sea, nada que ver. Era un superhéroe colorido al estilo de lo que es Superman, que claro, es un superhéroe colorido. Un superhéroe con mallas, totalmente. Bueno, igual vamos a decir la verdad que mantiene las mallas durante un montonazo de tiempo. Sí, bueno, últimamente es verdad lo que dice Juan. Digamos que será hace 10 años. Que digamos que a Batman se le ha dado más como el concepto del traje de Kevlar, del traje de armadura. Poquito más. Yo te diría que... ¿2005 con Batman Begins? No. Ya las Batman de Tim Burton tienen como un traje como reforzado de cuero, medio tachonado, hasta con partes que son como blindadas. Claro, ya sí, con, ahí estamos hablando de, ya estamos hablando del 89 ahí. Sí, sí. Bueno, en Frank Miller, en El Caballero Oscuro, ya cuando se va a dar con Superman, también usó tipo una especie de armadura. Bueno, pero eso es un caso puntual, no era el traje, sí. No era el traje normal. El traje cotidiano, ¿no? Que vamos a decir la verdad, está muy bueno que la bola que se le está dando a Superman, a Batman, que al punto va de que en las últimas películas, bueno, tenemos Frank Miller, las películas salieron el año pasado. Las dos partes del Caballero Oscuro Regresa, la versión animada de C. Y ¿cómo es y Batman Año Cero, un año anterior salió la película animada? Año 1. Año 0 es el arco que está por terminar en el cómic, que es totalmente recomendable. Año 1, perdón, quiero decir que es este que salió un año anterior la versión animada. Y que este año sale este Son of Batman. Ya salió Batman. ¿Salió sí. cuándo? A comienzos, a finales de abril. Ahí si va. Bueno, la película que dice Juan, Batman y Hijo, que digo, Hijo de Batman, que representa el arco de Batman and Son que hizo Grant Morrison, presentando a Damian Wayne, que después pasaría a ser Robin, un Robin contra interesante, ¿no? Pero. Y bueno, va a salir Asalto en Arkham también ahora, que es basada en la saga de los juegos del Arkham Asylum. Bueno, va a salir también este, para la gente que sabe, la serie de Gotham de... también. Bueno, viste, todo referido, obviamente. Era el 75 aniversario, teníamos que agarrar con todo el personaje, exprimirlo al máximo. Y también, obviamente, va a salir Gotham, que va a contar los inicios de Jim Gordon como jefe, digo, como policía en la ciudad de en Gotham. Este, bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? La proposición de DC a Kane de poder hacer un personaje como Superman, el boceto de Kane. Y bueno, y el que en ese momento nadie lo supo, pero digamos que el que se acercó y el que logró hacer a Batman como todos lo conocemos en realidad es Bill Finger. Bill Finger fue un guionista del mundo del cómic, para que no lo saben. Nació en 1914, falleció en 1974. Bill Finger es el encargado del primer guión de la aparición de Batman, que es el sindicato del sindicato químico, la primera historia del detective de cómics número 27. Bill Finger fue y le dijo a Bob Kane, Bob, ¿y si te planteamos algo diferente a Superman, algo contrario a Superman? Y así nació lo que conocemos, el hombre con capa de murciélago, el hombre... Que eran, justamente, acuérdense que de la misma forma que... Superman nace para el Action Comic, Batman nace para la Detective Comic, que aparte con un argumento y un guión que, quieras o no, daba a entender que era un superhéroe, pero como que ciertamente inspirado en Sherlock Holmes, en cuanto a su aspecto detectivesco. Claro, que... Obviamente tenía toda la parte que gustaba a los niños y a los adolescentes, el tema de que pelear y que fue un superhéroe, por eso se le da todo un perfil de artes marciales y todo. Bueno, viste, todo eso lo que vos estás diciendo, Juan... Digamos que Bill Finger se lo planteó en una mesa tomando un café a Bob Kane. Y le dijo, vas a presentar la historia en un cómic que se llama Detective Comics. ¿Qué te parece si lo hacemos de tal manera? Esto, lo otro. Y alrededor de las historias, Bill Finger le fue agregando un montón de cosas más al personaje. La personalidad del alter ego, Bruce Wayne. El modus operandi y por qué es Batman. El asesinato de Thomas y Martha Wayne. La cosa de ser un millonario, un playboy, aparentar ser eso y a la misma vez ser un experto en criminología, un químico, un maestro en artes marciales. O sea, el loco, digamos como que le agarró un cariño totalmente especial al personaje y le fue metiendo y hasta también de la galería de secundarios y personajes y villanos que hay dentro del Batimundo. Finger tuvo que ver también con la creación del comisionado Gordon, con la creación de Catwoman, con la creación del Joker. En realidad fue una idea de Jerry Robinson, pero digamos que entre Jerry Robinson y Finger la terminaron de pulir. Y bueno, es el príncipe payaso del crimen, como lo conocemos hasta el día de hoy. También la idea de Alfred fue de él, el pingüino, Clayface. O sea, quieras o no, Finger dio un montón de ideas, dio un montón de detalles al mundo de Batman que son riquísimos. Y que digamos que lamentablemente terminaban acaparados en la sombra porque Bob Kane se llevaba todo el crédito, dado que la autoría del personaje solamente... Bueno, pero es lo que pasaba muchas veces, por ejemplo, con en Marvel con Stan Lee. Claro, es que bueno, si vos te fijás, mucha gente, obviamente no es que... nosotros somos expertos en la historia del mundo del cómic desde la Edad de Oro hasta la actual. No es así. Pero mucha gente que no ha leído del tema y un montón de cosas piensa que todo Marvel fue creado por Stan Lee. Y no es así, señora. O señor, o niños, o niñas. Por ejemplo, vos en Jack realidad Kirby, parte de lo que estás hablando ahora lo estás haciendo en el libro que es este de... Claro, lo que estamos hablando más o menos por arriba... es también, yo se lo comentaba a Juan antes de arrancar el bloque, que creo que lo hemos mencionado el libro acá. El libro de David Hernando, que David Hernando es un escritor español que se dedica muchísimo al mundo de los superhéroes, casi gol de Cavani, donde en el 2009, si no me equivoco, sacó un libro que se llama Batman, el resto es silencio, que bueno, si pueden conseguirlo de la manera que lo puedan conseguir... debe leer. Que en realidad lo que hace mucho el libro, como me contabas vos, que es reivindicar la figura de Finger. El libro está dedicado a Bill Finger. ya de entrada, la primera página del libro, después del prólogo, digo, el prólogo arranca con una foto de Finger y dice, gracias a vos, Batman existe tal y como es, y qué hubiera sido si no hubieras estado vos en él. O sea, el loco es muy pro Finger, es muy pro Bill Finger, y bueno, ahora, abriendo un paréntesis, ¿no? Hernando va a sacar un libro este año que ya está en las librerías allá en España, que se llama Serenata Nocturna, si no me equivoco. Sí, Serenata Nocturna, el origen del Caballero Oscuro. Vamos a decir que alguna de la información que estamos haciendo ahora está colgada también en el blog de Zona Negativa. Sí, exactamente, también. Para la gente que lo quiera leer en profundidad un poquito lo que vamos a estar hablando hoy. Que está bueno que lo sepan, digo, porque... No, o sea, está bueno también empaparse de los temas de forma independiente, ¿no? Digo, porque, yo sé, primero de todo está bueno, es muy muy buena info. Totalmente. Y segundo, que bueno, está en el aniversario de Batman... no solamente el aprovechar toda la difusión que está teniendo el personaje, sino que aparte un poquito leer las raíces, que es interesante. Y bueno, como estábamos comentando, ¿no? Bueno, el aporte que tuvo Bill Finger al universo de Batman. Después, bueno, dado que Kane había quedado con la auditoría de Batman totalmente, bueno, yo qué sé, Finger en otros proyectos en DC también participó en la creación de Green Lantern, el primer Green Lantern, Alan Scott, no el... No Hal Jordan, el Green Lantern de uso rojo y capa verde. El que no es un guardián de los Green Lanterns, no es un guardián de OA o todo lo demás. También en la creación de Wildcat, este personaje, este boxeador que se de la Justice Society, que se puso un traje de gato negro, por decirlo de cierto modo, que para mí es espectacular el personaje. Es re simple, pero es espectacular. Hasta la creación de Lana Lang, que bueno, Lana Lang es una de las novias de Superman, pero digamos que también dentro del mundo de la vida juvenil de Clark Kent tuvo un peso, por decirlo en cierto modo. Finger después, obviamente, más allá de sus participaciones en el mundo del cómic, también quiso probar suerte en Hollywood, pero bueno, siguió después más o menos en el mundo del cómic hasta que en los mediados de los 60, cuando Julius Schwartz y Carmine Infantino lograron la Edad de Plata. Si recuerdan cuando nosotros hablamos del video documental de los 75 años de DC Comics, mencionábamos esta parte, que Julius Schwartz se había encargado de renovar todos los superhéroes. Había, por ejemplo, cambiado la parte de una sociedad de la justicia por una liga de la justicia, porque decía, nadie entiende el concepto de sociedad, de una sociedad de la justicia, pero sí ligas de béisbol, ligas de baloncesto, ligas de fútbol americano. Y bueno, y funcionó, y hoy en día seguimos conociendo la Liga de la Justicia tal y como es, gracias a Schwartz. No, tal y como es no, porque ha tenido sus grandes modificaciones. Bueno, sí, de equipo, ¿no? Pero... Sí, hasta de quiénes son los miembros creadores. Sí, bueno, hasta el fundador, que fue en el reinicio, dejamos de tener a Detective Marciano y pasamos a tener a Cyborg como fundador original. Pero bueno, Schwartz es uno de los principales por los cuales todavía seguimos teniendo cómics hasta el día de hoy. Pero bueno, como estábamos diciendo, Finger, volviendo al tema este, en el libro, bueno, también en el libro de Hernando se encuentran un montón de testimonios, un montón de notas pasadas desde, ahora no me sale el nombre de Athena Finger, que es la nieta que hace un par de días salió la noticia que la nieta Athena Finger, que creo que es la nieta de Bill Finger, quiere pelear contra DC Comics por los derechos de Batman. Que fue muy parecido a lo que pasó con el juicio que hicieron los familiares de Siegel, ahora no me acuerdo el otro nombre del otro creador de Superman, de los creadores de Superman, a DC Comics. Que bueno, y se ha dado en un montón de ocasiones. Digo, también la familia de Jack Kirby ha tratado de... en un momento cierto de la historia siempre aparecen los familiares de descendientes de algún dibujante que fue o guionista que fue, entre comillas, explotado, y quieren recuperar, vamos a decir, ciertas regalías del personaje. Sí, bueno, es que nunca se sabe, se termina a saber si es una reivindicación del autor o en realidad es una ansia de la familia de querer lucrar con la riqueza que se está generando en base a la historia del personaje. Claro, o sea, es como un poco las dos. Entonces uno nunca tampoco puede tomar verdaderamente partido como fan. Porque por un lado, tiene razón la familia, y por otro lado, como que es medio cosa de la galera y más por plata que otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, independiente de todo eso, es muy interesante el tema de la vida de Finger, de cómo él ha creado la construcción de personaje y cómo esa primera intención de hacer algo parecido a Superman evolucionó en el personaje que conocemos ahora, con esas características que aparte lo hacen tan diferente, porque realmente el tema de hacer un superhéroe humano con una vida trágica y que sea un detective es como diametralmente opuesto a Superman. Bueno, pero y es lo primero que siempre llamó la atención de Batman. Batman, más allá obviamente de los gadgets, de su gran intelecto, de su dinero, el loco sigue siendo un ser humano de carne y hueso. No es ningún alienígena traído de un planeta que... ¡Gol! Está... No. Ah, perdón. No, está bien. Al aire, pido disculpas. No, está bien. La vi adentro. Ya estamos, descuento. Mira lo que se hace. Sácate el rodete ese, enfermo. Perdón, digo. No. Suerte que aparte me contuve, fue. Me mordí la lengua. Ah, la pelota. Es que la vi pasar por abajo de la mano de Bolero. Sí. Bueno, como estábamos diciendo, justamente este año también, más allá de que también se dan los 75 aniversarios del personaje, se da el centenario del nacimiento de Finger, que era su nuevo, y bueno, también... Que también es otro número también como para festejar al Casodio, porque estamos... Sí, no, obvio, y es uno de los que... Uno de los que le dio al personaje todo. En este libro nuevo de Hernando, también otra cosa por comentar, así por arriba, que se va a encontrar, es una carta de Bob Kane que reivindica su autoría en solitario, que se envió en el 65 el fanzine Batmanía, que Batmanía era un fanzine. Había dado justamente por la serie de Adam West y Woodward en la época, bueno, que Batman pasó a ser una sátira más que otra cosa, pero la serie, digamos que gustó gustó en todos los sentidos de la palabra. Bueno, y por ejemplo una cosa que dicen, por citar una frase de este recopilatorio de documentos que hace Hernando, es que dice: Finger vivió en el anonimato durante toda su vida y murió solo, pobre y sin reconocimiento oficial de su participación en la creación de Batman. Que bueno, que es más o menos lo que estábamos mencionando. Y bueno, si buscan después, por ejemplo, fotos de Finger, lo van a ver. Es clásico siempre verlo con una gorra de béisbol en todas las fotos que hay. Por ejemplo, obviamente no hay una gran cantidad de fotos, pero digo, si buscan, siempre está con su gorra de béisbol. Muchos de los guionistas que han trabajado en Batman después de la muerte de Finger siempre han tratado de reivindicarlo de alguna manera, dado que como que también mismo parte de los autores que siguen trabajando hasta el día de la fecha en Batman, en las líneas diferentes que tiene Batman en el mundo del cómic, tratan de reivindicar a Finger, dado que creen que también él es parte de la creación del personaje como lo vemos hoy en día. Y yo que sé, cada vez que vemos una máquina de escribir es un guiño a Bill Finger. Eso lo averigué hace mucho tiempo atrás y fue tipo, pa, eso está bueno. O sea, acá como que es algo que siempre los locos quieren plasmar. Cuando aparecía una máquina de escribir era como una especie de guiño, homenaje hacia Bill Finger. Finger era también, yo que sé, era fanático de Poe. También, o sea, digamos que tenía un cierto... O sea, trabajaba... El Caballero Oscuro. Sí, bueno, está. Tiene un nombre, un premio del cómic tiene su nombre. El loco, digamos que pasó de tener una vida de trabajar en una tienda de zapatos, tuvo la oportunidad de poder escribir, digo, lo que pasaba por su cabeza, ¿no? Su mundo, era un fanático de la música clásica también, de Mozart y Beethoven. El loco, digamos que tuvo eso, tuvo la oportunidad de plasmar el tema del intelecto, el tema de las sombras, el tema de un montón de conceptos recontra interesantes que vemos hasta hoy en día en el personaje. Y que es el personaje que después, en base a esos hilos argumentales que él crea, diferentes autores, por ejemplo, se me escapó el nombre, pero el de... ¿Cómo es el de Batman de Dark Knight Returns? Frank Miller. Sí. O sea, todas esas líneas, por ejemplo, son las que los autores que después se vuelven autores de culto han sabido explotar para ser un personaje mucho más profundo de lo que parecería. Podemos decir, por ejemplo, de que a nivel argumental, a nivel básico, como para presentar el personaje, ya Batman tiene esas características profundas, oscuras, elementales, un concepto de venganza, un concepto de justicia y diferentes elementos en realidad que hacen que el personaje tenga mucho más contenido capaz que cualquier otro personaje. Y eso en realidad está muy bueno. ¿Por qué está muy bueno? Bueno, ¿por qué estamos diciendo que está bueno en sí el personaje? Porque eso le da una profundidad y unas dimensiones y unas características para que puedan después desarrollar su historia como no le ha pasado a ningún otro. Aparte también es un personaje que se le ha desarrollado una historia no solamente a través de su vida como superhéroe, sino de su vida como persona. Estamos hablando de, por ejemplo, todo el concepto de lo que es la corporación Wayne, sí, sí. Todo el concepto, por ejemplo, lo que es su familia, la historia de los personajes están relacionados, y en ese sentido sí se ha comido a muchos otros superhéroes. O sea, toda la evolución de todos los Robin que han pasado alrededor de su historia, la historia de Alfred, hasta los personajes más secundarios de su mundo empiezan a tener un protagonismo muy muy grande por los fanáticos, porque tienen esa característica en ese mundo oscuro. O sea, Ciudad Gótica es una ciudad capaz que como pocas. Sí, no, ¿ya? Sin duda. Y de poder decir que tenemos personajes hasta que el comisionado Gordon, que era un personaje completamente accesorio, tenga esa profundidad como tiene ahora, como podemos verlo, por ejemplo, en el año 1, es increíble y está muy bueno. Que los villanos, en realidad, en estos momentos son los villanos más recordados de todo DC. Capaz que si le preguntamos a cualquier fanático, decime un villano de toda la historia del cómic, capaz que dicen el Guasón antes que sí, cualquier otro. ¿Ah? Yo creo que sí. Es más, capaz que es más fácil que alguien pueda enumerar 5 villanos clásicos de Batman que 5 villanos clásicos de Superman. Y eso que Superman es el personaje de cabecera de DC. Sí, exactamente. Los némesis del personaje han crecido un montón. Obviamente, Joker es un punto aparte. Pero un montón de otros personajes que antes no pinchaban ni cortaban en una etapa del cómic, los volvieron a reconstruir y han salido espectaculares creaciones. Por ejemplo, el señor Frío. Frío antes era un tipo que estaba copado por el frío nomás, y después se le plasmó todo un trasfondo, ¿no? El trasfondo de tratar de salvar a su señora que tenía una enfermedad. Y todo ese trasfondo trágico en realidad. Siempre, ahí va, siempre siguiendo la tragedia, ¿no? Que es una característica que tiene que tiene todo personaje en el mundo de Batman. Eso te iba a decir. Modo. Siempre tiene una tragedia o un suceso que hace el clic en la persona que genera, bueno, esto como pasó con Bruce cuando vio morir a sus padres de frente y juró dedicarse toda su vida a que esto no volviera a vengarse, digo, sino al sentido de justicia, de plasmar que no, esto no puede volver a ocurrir, etcétera, etcétera. Una cosa también que, para mencionar, ya que hablamos del sindicato químico, que fue la primera historia de Batman y fue la historia que guionó Bill Finger, en Año Cero, que es el arco que se estaba haciendo ahora en el cómic de Batman en el 952, llevado de la mano de Scott Snyder en guiones y Greg Capullo en el arte, en el dibujo, revivieron la historia del sindicato químico. O sea, Año Cero es como antes, obviamente es como reformar todo lo anterior a Año 1 y como que meterle, obviamente, meter sus propios, digamos, su propia cuchara dentro de las historias que sabemos. O sea, mezclaron la historia del sindicato químico con el origen de Red Hood, lo cual quedó muy bueno. O sea, la parte del sindicato químico en realidad es la banda de los Red Hood. O sea, no solamente hay un Red Hood que todos sabemos que después se convertiría en el Joker, sino que tiene una pandilla de Red Hoods que están enumerados por número. Y está muy bueno. Y bueno, también vemos cómo Bruce va creciendo hasta convertirse, digamos, en el héroe que es en el cómic. Y además, después también aparece el acertijo. Y está muy toda una parte de lo bastante interesante. Pero bueno, más o menos para ir redondeando este primer bloque del especial, esta primera parte del especial del 25 aniversario de Batman. En realidad, más que nada, no es que, digamos, obviamente, o sea, aclamamos que Bill Finger haya existido dentro de la creación del personaje. Obviamente, Bob Kane, más allá de que tenga su autoría total, el loco también, digamos, bueno, fue el que dio el que planteó aceptar el desafío de National Comics, DC Comics después, más adelante, de crear un personaje similar, un personaje como Superman. Y gracias a la ayuda de Finger terminó creando un icono que sobrepasa barreras, sobrepasa medios. Juan que está más empapado en todo lo semiótico, capaz que me sabe decir mejor que yo, pero creo que también del punto semiótico como que... No, no, o sea, vamos a decir la verdad que lo interesante del personaje de Batman es un personaje completamente transmedia, completamente icónico e identificable. Sí, o sea, el ícono es identificable en todo el mundo. Superman. O sea. Y vamos a decir la verdad que al ser un superhéroe que tiene una profundidad más... Capaz que el personaje, su historia da para una historia más adulta que la de otros superhéroes, en realidad, como para compararlo, hace que podamos tener una empatía y que se le pueda tratar también su historia como una historia más adulta. Que eso apoyó mucho, en realidad, para lo que es la evolución, en realidad, en el público consumidor del cómic. Acuérdense que después, en un momento, llegamos a la evolución del cómic a la novela gráfica y un público que está por encima de los 30 años consumiendo cómics, ¿tá? Entonces, esa profundidad y esa adultez que se puede tocar en el tema hace de que las historias que se puedan tratar esos temas con una mayor libertad, por decirlo de alguna forma. Ya que, por ejemplo, no nos tenemos que atar a historias añadas. Y aparte de las adaptaciones que han tenido los personajes relacionados al mundo de Batman, son evoluciones que se han dado más paulatinamente y mejor desarrolladas. Y capaz que, por ejemplo, para hacer un contraste, podemos ver, por ejemplo, la historia de Lex Luthor. Lex Luthor era un villano que en su momento se volvió el mayor antagonista de Superman, solamente porque cuando salvó a Superman en el laboratorio, en el medio del caos químico, las explosiones y el fuego, quedó calvo. Y el odio que le tenía a Superman es porque quedó calvo. ¿Sabes? No. Entonces, algo que es completamente banal, infantil y sin sentido, que después evolucionó en el concepto de que en realidad él se consideraba un protohombre y que alguien fuera poderoso, más poderoso que él y lo mirara, o sea, cuando lo mirara él y lo mirara hacia abajo, dentro del universo es una evolución muy posterior. Digamos que dentro del universo del universo DC, Luthor es una de las mentes más grandes, digamos, o sea, humanas, ¿no? No, pero lo que voy yo es que en realidad es como su historia original es muy muy aniñada, muy infantil en comparación con, por ejemplo, con otras historias de Batman. Y cuando ha sabido adaptarse, que es algo bastante más contemporáneo, ya las historias de Batman, sus villanos, ya estaban adaptadas, ya eran completamente adultas y respetables en todos los sentidos. O sea, porque realmente eran muy interesantes todas. Así que... Pero bueno... vamos a irnos ahora, los vamos a dejar un poquito con la banda sonora de la película de Tim Burton del año 89 y vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con el último bloque de Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Hubo una vez un lugar llamado Tacuarembó y un coronel llamado Carlos Escayola. Además de ser un tipo superpoderoso y tener todas las características de un líder o de un caudillo de su época, era un melómano. El tipo tocaba piano, guitarra, mandolín, cantaba, componía. Entre barbarie y civilización, el coronel escribiría una historia secreta cuyo personaje central sería espejo de sí mismo. El padre de Gardel. Un documental de Ricardo Casas. Producción Guazú Media. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay.

mucho dinero. Creo que estaba por los 340 y pico millones de, miles de millones de dólares, ¿no? El presupuesto que se gastó para la película son 200 mil, ahí va, sí, 200 millones de dólares. Y ya andaba por los 346 y pico millones de dólares. Está por pasar el presupuesto que dijimos de Godzilla. Sí, exacto. Pero Godzilla salió menos. Godzilla salió 160. Sí, seguramente. Independiente de esto, esta película tiene una semana menos. También. Pero, o sea, está recaudando y recaudando realmente. Sí, una película que ya están con el famoso tema de de la escena post créditos que ya se filtró, que no vamos a mencionar nada, pues harto spoiler. En realidad, pues yo no sé si es tanto spoiler, si no es más adelanto de lo que se viene en la próxima película. Directamente no es spoiler de lo que pasa en esta película, en realidad. En realidad, una película que también en algún momento tendríamos que comentar por arriba, que me dicen en Spider-Man 2, después de la escena de créditos, cómo se corta los créditos y hay una escena de X-Men, que no sé, que aparece Mystique y todo lo demás, ¿no? Pero digo... Spider-Man 2. A mí no la tenía. Después de los créditos, como que de repente se corta la transmisión de los créditos y aparece la puerta de cerebro. Y ahí te muestran una escena tipo de Mystique vestida de soldado. Y pasan unas cosas y vuelve a aparecer la puerta de cerebro. Y se vuelve un adelanto de esta. Dura como 30 segundos la escena, o sea, no dura nada. Fue un adelanto de esto, en realidad, entonces. porque en realidad ver a Mystique vestida de soldado tiene un poco que ver con lo que pasa en esta película. Ahí va. Es una película que, digamos, fue la mejor forma que tuvieron de tirar todas las películas de X-Men a la basura y arrancar de vuelta. ¿Y qué hacemos con todas las 5 películas que tenemos aquí? Queríamos seguir currando, se llama, y bueno, vamos a empezar a investigar los multiversos que existen en X-Men. Y agarraron, básicamente deja sin validez a la X-Men 1, 2, 3... O sea, más o menos desde los 70 hasta ahora la historia cambia. Está, ojo, igual. Vamos, Día del Futuro, Day of Future Past en realidad no es un nombre inventado de Bryan Singer de la galera. Es un arco icónico del universo de X-Men. Es un arco de los cómics, sí. Es un arco de los cómics que... Obviamente, tomado con ciertas libertades, sí, ciertas frutas, sí, tomado, de por medio. Tomado con ciertas libertades, desde el punto en que el principal que hace toda la travesía, que en este caso es Wolverine, en realidad en el cómic no es Wolverine, es Kitty Pryde. Claro, pero como Kitty Pryde es un personaje totalmente irrelevante en esta saga. Realmente no la explotan nada. Que es el M-Page, si no me equivoco. El M-Page, sí, es Kitty Pryde. Que no aparecía desde la 3, desde X-Men 3, la batalla final. Sí, exacto. Y conste que con lo que estamos contando no estamos spoileando nada porque está en el tráiler. Sí, sí. Exacto. Sí, por favor. Antes que digan, o sea, voy a tratar de no spoilear nada. O sea, es como que... O sea, yo cuando terminé de verla, en realidad lo que dije fue una forma de... La pregunta del millón, y es una cosa que sí se le puede decir a la audiencia, es: ¿esto es una nueva película de X-Men o es una nueva película de Wolverine? No, es una nueva película de X-Men. ¿Vos sabés que Wolverine en realidad es superfluo la participación que tiene? Porque hay que preguntarlo, porque siempre muchas para veces mí, estas películas se vuelven como... Más allá de Logan, digamos que el reparto que tiene, obviamente más allá de Patrick Stewart y Ian McKellen, que son los dos Cires de esta película. Tenemos a Sylvester McCoy, a Michael Fassbender, sí, que también son actores de la gran... No, 7, igualmente, ponele, o sea, para mí el haber cambiado la persona que hace la travesía fue un poco por llevar a la gente también que le gusta Wolverine. Que quieras o no, Logan es el ex, entre todo. Claro, o sea, en realidad me parece que fue una táctica comercial y bien hecha, porque hay gente que lo sigue a muerte y es lo único que le importa. En cambio, en la trama en sí, Wolverine... No pincha ni corta, realmente. Bueno, no pincha ni corta en Wolverine Immortal, la película es de él. No tiene una gran participación. O sea, se centra en otros personajes más que de lo que se centra en Wolverine. Sí. Realmente, o sea, como que Logan es el, o sea, viendo el tráiler, es el encargado de viajar al pasado, la zaraza que le hace Kitty. Wolverine es el encargado de viajar al pasado, mientras la zaraza esa que le hace Kitty, que... Fueron poderes que Kitty sacó de la galera porque nunca los tuvo. Kitty ahora es Time Lord. Porque eso lo hace otro personaje en los cómics. Pero bueno, ponele que está. No había presupuesto, teníamos que borrar un personaje. No, ponele que es el futuro muy futuro. 200 millones de dólares, no había presupuesto. Ponele que es el futuro muy futuro, bueno, está. Sí, no, pero ponele, meten a personajes como Bishop que aparece y aparece porque... Pintó que apareciera... No, porque está cool. Pero no tiene un sentido argumental que aparezca. En la película. No, estamos de acuerdo. La película, sí, pero en la película Bishop no tiene un sentido argumental, igual que Blink. No tiene un sentido argumental que aparezcan. ¿Blink cuál es? Blink es la de pelo... La que en realidad tiene piel violeta, pero acá la hicieron con pelo violeta. Ah, sí. Porque ponerle piel violeta capaz que era... Tenía una Mystique con... Era muy jugado. Tiene una Mystique con piel azul, pero ponerle piel violeta a Blink estaba muy jugado, si no sé. Bueno, o sea, en realidad Wolverine es eso. Para mí no tiene... O sea, más allá de que es el que como el prende la llama de lo, todo lo que pasa en la película, no es el que... O sea, no tiene una gran participación, realmente. Todo el mundo está comentando, aparece un personaje que hay mucha gente... Perdón que te corté la línea. Acá sí. Mauricio por el muro en el programa ya nos dejó para los que quieran ver esa escena que estábamos comentando en sí. los créditos de Spider-Man. El easter egg ponen acá. El easter egg, sí. Sí, como estás diciendo, ¿todo, no, el mundo, todo el mundo está comentando y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que comentan. Aparece un personaje que es llamativo, sobre todo porque también está apareciendo apareció en la escena post créditos del Capitán América. El invierno, ¿sí? O sea, aparece Quicksilver, que ahora vamos a tener dos representaciones de Quicksilver diferentes en dos universos diferentes. A este Quicksilver sí. le podés decir Pietro, le podés decir Quicksilver, le podés decir Pietro Maximoff. Sí, ponele que ellos no lo llaman Quicksilver en ningún momento, lo llaman Pietro. Pierre. Lo llaman Peter en realidad. Se llama Pietro el personaje. Se llama Pietro el personaje, pero lo yanquisaron y le pusieron Peter. Es como hagamos que Abraham Van Helsing sea más cool. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, que lo interprete Hugh Jackman y cambiamos el nombre de Abraham a Gabriel. Porque Gabriel es cool. Y así es como reunieron la película. A mí me parece mucho más cool Pietro igual, pero ponele que está. O sea. Sí, que es un punk. A mí, de hecho, en realidad, cuando me dijeron Peter, fue tipo, ¿y este? ¿Será? ¿Será o no será? Y después te das cuenta que sí es. Igual el pibe que lo interpretaba me está bastante bien. Es un relief humorístico, pero además es un personaje que ayuda mucho a la trama. Es que ahora va a estar la comparación entre Quicksilver de X-Men y Quicksilver. O sea, ¿Quicksilver de Fox o el Quicksilver de Marvel? ¿Cuál hace? Caron Taylor Johnson, para hacer a que ya hay fotos del rodaje de Avengers. Está todo lleno, está matado el tipo. Ponele que igual está horrible el personaje en general. Y yo vi ese traje y me pareció absurdo. Fue horrible. Yo el Quicksilver nuevo de Avengers lo estoy odiando y eso que todavía no lo vi. Pero está, es un buen actor y está bueno el argumento. Claro. Igual ponele que, o sea, el Quicksilver de acá, o sea, ponele que es un pendejo todavía. Es un gurí chico. No, es un adolescente, no, o sea, no lo ves ni trabado ni nada, pero también es un adolescente. Entonces puedes decir, bueno, puede ser que en un futuro el loco esté tipo rap. A mí una cosa no me termina, obviamente, todavía no he visto la película, pero tampoco en los trailers me termina de cerrar el tiempo que pasa con primera generación tampoco. Ah, porque no nos... El tiempo que pasa entre... Veo a Xavier caminando, pero Xavier en el final de primera generación. Claro, pero eso tiene una explicación. Para eso tiene una explicación o tiene un... Nunca pasó. No, tiene una explicación. Sí, pero ¿bien hecha o no? Y bastante bien. En realidad tiene una explicación que viene por los complejos de Hank, de Bestia, que crea como un antídoto, una cosa. Ahí va, y Hank también lo vemos, bueno, como Hank, pero no como porque Bestia. Porque el loco hace como un antídoto ahí medio gozo a la transformación esa que tiene de ser azul. Que eso en realidad, o sea... Tiene algo que ver con el Bestia que vos veías, por ejemplo, en el dibujito de los 90. Claro, los 90... Que se suprimía todo el tiempo para no... No se suprimía, era un holograma, era re barato la edición de los 90. Sí. Hank siempre tuvo ese complejo de... Claro, el complejo de no aceptarse el mismo. Bueno, por ese complejo que tiene Hank, aparece como una situación que hace que Xavier camine de vuelta. Ajá. Y es un hippie Xavier ahora. Es un hippie que además no tiene poderes. Chan, chan. Son cosas así que pasan, pero pues bueno, se van desarrollando de otra forma. O sea, no tiene poderes y camina. No nos sirve de nada. Exacto. Claro. Que es básicamente lo que le dice Wolverine en un momento. Tipo, y entonces... Y Logan que tiene algo que... Perdón, y lo que le dice, no, y lo que le dice Mystique en un momento. Que ahora ya no es Raven, es Mystique. Total y completamente Mystique. Y tal, y bueno, pero también otra cosa, obviamente, bueno, si pasa después de días de primera generación, sí. La bandita esa con la que termina Magneto también aparece o ya sabes después más o menos. En realidad Magneto está, o sea, la bandita estaba... Estaba, pero hay una explicación también de por qué ese se separó. Magneto Raven, ahora Mystique, está como en una búsqueda de venganza, ella sola, y Magneto está aislado. Ah, lo chaparon. O sea, Magneto está aislado. ¿Está aislado? ¿Sí, o lo atraparon? No, lo atraparon. Está aislado. Ah, la pelota. porque después te van a ver cómo se mezcla. Son, o sea, que Logan, hechos históricos reales. De repente Logan llega a esa época y se encuentra con toda esta batahola de quilombo. Se encuentra con toda esta batahola, sobre todo cuando él tiene que ir a convencer a Charles y a convencer a Eric, que si recuerdan, ellos lo fueron a buscar cuando empezaron a saltar de First Class, que eso y también se menciona. Mandó el demonio. Claro. Y los tiene que ir a buscar a convencerlos de un montón de cosas que... Claro, que solamente sabe porque él viene del futuro. Claro, que es tipo, bueno, ¿y cómo hacemos con esto, no? Y frenar una cosa que está haciendo Mystique. Eso es toda la trama del a eso es como bueno, lo que se... También un agregado interesante, finalmente, los Sentinelas. Vemos finalmente a los Sentinelas y al final no se sabe qué van a pasar con ellos porque en realidad... es interesante en realidad. Tampoco es, o sea... Y bueno, siempre tienen que dejar algo picando así para molde maestro. Sí, obvio. Peter Dinklage, ¿cómo funciona en la película? Como bien. O sea, Tyrion Lannister en Game of Thrones. Bien, funciona, pero, digamos, es un actorazo, sí, el loco, tipo, en otra, obviamente, o sea, en otra faceta es capaz que... Es un rol crucial en la película, pero en realidad, claro. Es crucial, pero no es protagónico, exactamente. No tiene tanta participación como nos hubiese gustado que tuviera. Bueno, aparece Halle Berry en esta película otra vez. Sí. Halle Berry es la peor tormenta que existe, estamos todos para, de acuerdo. Yo, la verdad, que siempre que la tunean es parecida al personaje. Sí. A una etapa del cómic sí me parecía. Dicen que estaba embarazada y que como que tuvieron que filmar tipo las escenas que ella aparece, las filmaron tipo de al ras porque ya le estaba empezando a crecer la panza, por decirlo de cierto modo, y tuvieron porque bueno, ni que fuera una actriz muy expresiva y muy física, ¿no? Digo, Halle Berry no se puede mover. Qué gran pérdida para la película. Tormenta lo único que hace es hacer esto. Sí. Deja de ver, tipo, baja volando. Y los efectos le ponen el sí, ponen igual que también. Hagamos el actor con efectos especiales. O sea, es una película en realidad que creo que ha gustado a los fans de los cómics y a los que no son fans de los cómics por igual. Sí, es muy interesante. Sí, es interesante lo que propone, además. Bolívar, y es interesante. Bolívar Trask se llama el personaje, sí. De Bill Singer, ahí va. Digo, de Bill Singer, no, de Peter Dinklage. Bueno, ponele, apareció un Trask en una de las X-Men pasadas que, bueno, todo el mundo decidió hacer ojos ciegos y decir, ese era otro Trask. Que ya han pasado tantas películas de X-Men que si yo me las acuerdo, que no te acordás. Pero sí, perdón, en realidad no son tantas películas. Son la trilogía original, la 2 de Wolverine y First Class. O sea, estamos hablando de 6 películas. Está la séptima. Es un nombre importante. Que vuelve Bryan Singer, el director de la primera, X-Men, digamos. Sí, o sea, es un director que también es bastante querido entre la gente que... Sí, el loco como que, digamos... Más querido por lo menos que la gente que hizo la 3. Siguió por afuera el proyecto, claro. Y como que siempre figuró después como productor. Y ahora, bueno, el loco, una cosa que tuvo bastante interesante, Singer en su cuenta de Twitter iba adelantando un montón de cosas, por ejemplo... Sí, porque va haciendo mercadotecnia, eso sí. Es hacer marketing en la película. Sí, bueno, se largaron como unas noticias falsas que tenían que ver con los sucesos de la película. Lo viral, sí. Claro, los virales ahí que estuvieron... Las propagandas de los Sentinelas... Noticias de... Mataron a no sé cuántos mutantes, es tipo, noticias así que... Bueno, eso pasó también, por ejemplo, con con la película de Robocop, pero quedaron muy por debajo de la mesa. Los reclames de Omnicorp, la página de Omnicorp. Claro, o sea, hicieron una campaña así que estuvo buena en realidad, sobre todo porque acrecentaba mucho la espera y digo que las ganas de ver la peli que tenían los fans, sobre todo los fans de los cómics, ¿no? Y sobre todo porque aparecen cosas que son como más cruciales para el mundo de X-Men que otras que han aparecido en las películas en realidad. Y bueno, es una película realmente que yo considero que está bastante bien. A mí me entretuvo pila, me pareció que estaba bien. Tiene un par de cositas, o sea, tipo, todo el mundo dijo, Quicksilver fue un personaje que fue muy poco utilizado, lo podrían haber explotado mucho más, y estuvo bueno lo que hicieron con él. Una cosa, solamente de los hijos de Magneto solamente aparece Quicksilver. Sí. Y sí, no aparece Scarlet Witch. Wanda y Pietro son gemelos. Sí, bueno, Scarlet Witch está en una escena borrada. Pietro, casi al final de la película, aparece con una nena. Y todo el mundo estaba diciendo, será Scarlet Witch, pero tenía mucha diferencia de edad. Yo decía, no puede ser que la hicieron más chica. No puede ser. Igualmente, después, leyendo otras cosas, decían que tanto Scarlet Witch como Rook aparecían en escenas que fueron borradas. La borraron. A Paquín le hicieron... Ana Paquín es una horrible Rook. O sea, creo que a nadie sí. le gusta. Oh, no, no, por eso. No, no, para nada. Yo la odio. Es más, a mí no me gusta nada. Estoy ¿cómo? Esperando que termine. Yo quiero que True Blood termine con Ana Paquin explotando en un charco de sangre. Yo estoy de acuerdo. Realmente no, o sea, como actriz deja mucho que decir. Muestra las tetas, por eso está en True Blood, digo, no es por otra cosa. Y está muy agentada, muy agentada. Empire, si no me equivoco, que es una de las revistas de espectáculos allá en Estados Unidos, dedicó como 20 y pico de tapas diferentes a X-Men. En una edición salían como 25 tapas diferentes y una era Rogue. Después la terminó. Sí, la terminó, sacaron. Había que cortar parte de la película, las escenas borradas. Están las escenas borradas, igual que Scarlet Witch. Scarlet Witch aparece en una escena borrada. Yo no la vi, no llegué a verla todavía. Y bueno, pero la vi que debe estar por ahí. Tendrán eso. Cosa que en realidad es lógica, porque digo, si muestran a Quicksilver, no mostrar a Scarlet Witch. Es como. No importa, ya los que quieran verla la van a poder ver. Ya los que quieran verla la van a. Exacto, la van a poder ver. También en Avengers, claro. La parejita de Godzilla pasa a ser hermanos en esta película. Exacto, bueno, bueno, otras cosas que en realidad los fans mencionaban, que por ejemplo, el rol que cumple Magneto en la película, más allá de que va con el carácter de Magneto, hay cosas que decís, yo me tengo que autopatear, el tipo debería ser más inteligente que esto. Sí. O sea, hay momentos de la película que vos decís, Magneto, ¿qué te está pasando? Al Magneto viejo y al Magneto joven. ¡Gol! ¿Gol? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Ahí va. Pasamos. ¿Estuani, no? Muy bien, Diego me dice que sí, sí. Cuando son 61 minutos y 23 segundos del partido, Cristian Estuani metió el gol. Vamos a Uruguay, carajo. Ahora sí, dale. Hace un rato también, Juan, tipo, ¡gol! Casi tipo grita. Así. Casi grita, pero no. No, está, no. Por lo menos vamos 1-0 entonces. Vamos 1-0. Bueno, está, eso en realidad. Digamos que ni siquiera es tan emocionante como cuando el golero de Irlanda se partió la cabeza, pero está. Eso modo, ¿verdad? Sí. Bueno, tampoco le metió como, digamos, cierta gana a atajar, tipo, dijo... No, fue como, bueno, está bien. Y bueno, se le movió el cerebro, ¿viste? Se no se puede tirar de vuelta. Se quieren ir al llano a mamarse, boludo, ¿entendés? Ya está, ¿no? Y pero, bueno cerrando la... cerrando el tema. Igual más o menos como que sigue el nivel de entretenimiento que tuvo primera generación. Sí, ¿no? Sí, no, está bien. O digamos, sea, repite el equipo actoral de esa película más el equipo de la saga anterior. Además, para mí la peli está bien. O sea, está hasta mejor que First Class. Con menos peros que First Class. Ah. Que a mí First Class igual me dejó con algunos peros ahí que fue tipo, bueno, pero esto, no sé qué onda. Pero esto me gustó más. Y está bueno, más allá de tener como pequeñas cositas que vos decís, bueno, está, o sea no hay nada que se salga del carácter del personaje en realidad. Uh-huh. Pero está, ponele, estaba la crítica esa de Magneto, que digo, Magneto siendo lo poderoso que es, se manda, y lo inteligente que es supuestamente, se manda algunas cosas que vos decís, está, pero, okay. Muchacho. O sea, y está, y me gusta mucho la Mystique de Jennifer Lawrence. Cabe decirlo, porque ponerle a Mystique de las primeras tres películas de X-Men pasa totalmente desapercibida. Es algo que yo no me acuerdo ni la cara de la película. Yo la veo mucho más linda, mucho más sexy que la Mystique frentuda que tenemos en First Class. Bueno, está. Jennifer Lawrence, la Mystique frentuda. Sí, sí, pero quedó una Mystique horrible a mi gusto. Como físicamente. Te la traigo a la Mystique de frente, a ver si. Sí, pero compárala con la trilogía. No, pero la trilogía estaba más buena, estamos de acuerdo con eso. Estaba más buena, sí, pero bueno. Me parece que como personaje no destacaba. No sé, bueno, pasa que hay demasiados personajes azules en X-Men. En X-Men hay muchos personajes. Claro, no, tenés Bestia, Mystique, Nightcrawler. En la trilogía era como que, o sea, no sé, no me parece, o sea, como personaje me parecía que pasaba más desapercibida. Que en realidad con lo que está haciendo Jennifer Lawrence, le da como una profundidad al personaje un poco mejor. Que está bueno también. Le da profundidad y frente. Y frente. La profundidad y una frente grande, pero bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a ir redondeando esta reseña. No, yo, o sea, los que no la vieron, se la recomiendo que la vean. Está en cartelera todavía. Está en cartelera todavía. Semana, no sé. Está muy buena. Yo la voy a ver mañana. O sea, el 3D, digamos las cosas básicas poner en el 3D, es lo mismo que verla sin 3D. Como viene pasando con todas las películas en 3D últimamente. Esa elección, como dijimos. El 3D es como esa elección, claro. No te aporta demasiado, tampoco te quita. Es un 3D ambiental, listo. Y después, bueno, yo qué sé, está buena. Vayan a verla. Muy bien. Yo me quedé bastante contenta en realidad con la película, así que... Mientras que el maestro Tavares termina de hacer los cambios, nosotros vamos a ir terminando este programa del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado. Un gran saludo a todos los que nos escucharon. Y bueno, sin más que decir, los esperamos el viernes que viene, 20:30. Para otro programa de Universo Total. No, el viernes que viene no. El viernes que viene salimos grabados. Sale lo mejor de este año. Ahí va, como un paste mix de todo lo que ha sucedido hasta la fecha. Y bueno, entonces los esperamos el viernes 13. Y perdón, ya que no vamos a salir, vamos a hacer una cosa importante. Es de vuelta a recordarle a la gente del Montevideo Comics. Que el Montevideo Comics va a ser el 7 y 8 de junio. Exacto. Que sale, va a ser en la de la Reta. Bueno, que ya tuvimos a Matías Castro el viernes pasado hablando. Esperemos que le hayan escuchado la nota. Nosotros tuvimos un problema técnico, por lo cual va a salir solamente parte de la nota grabada. Pero igual está muy buena, escúchenla. Y bueno, muchos saludos para la gente que va a estar participando. Y muy recomendado el evento para la gente que quiere ir. Ahí va, sí, ya que la semana que viene nos salimos grabados, a todos que pasen bien en el evento, a los cosplayers que disfruten. Ojalá que gane gente que todos estén de acuerdo con que ganen. Como... Y todo y lo bueno, demás. Y bueno, hasta el viernes 13. Entonces. Hasta el viernes 13. Chau. Adiós. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. Siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.